Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar comentando las noticias más relevantes de WWE, de los programas Raw y SmackDown, que ya están a toda velocidad, ¿no? Para programar el show de la Survivor Series. Si es la primera vez que escuchas el programa, te invito a revisar los enlaces que encontrarás en la sección de descripción y, por supuesto, a dejar tu comentario. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, la Survivor Series va a ser el 20 de noviembre, dentro de unas 3 semanas, y Raw se ha dedicado por completo a ese tema, ¿no? Haciendo incluso omisión a Hell in a Cell, salvo en casitos muy puntuales. El programa del día lunes estuvo dedicado a conformación de los equipos. Fue un programa un poco pesado, primero porque por cuestiones de horario, de usos horarios, empieza una hora más tarde en Venezuela. Originalmente era de 8 a 11, ahora es de 9 a 12, y esa hora adicional pega. Y por otro, porque fue un programa plagado de charla, ¿no? Tuvimos una apertura de Stephanie McMahon hablando sobre quién iba a ser el quinto integrante del equipo de Raw. Una perorata larga y tediosa, solo para revelar que es Seth Rollins. Así que el equipo es Jericho, Owens, Rollins, Roman Reigns y Braun Strowman, quienes se van a enfrentar al equipo de SmackDown, que es AJ Styles, Randy Orton, Bray Wyatt, Baron Corbin y Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, que bueno, sí, creo que es Dolph Ziggler. Después chequeo. Después tuvimos otro segmento hablado. Bueno, tuvimos una lucha corta, pero entretenida, entre Rich Swann y Sin Cara contra Noam Dar y Brian Kendrick. Noam Dar estaba haciendo su debut en Escocia, donde estaban transmitiendo en vivo. Él es de esa zona y pues la gente estaba apoyándolo. Al final, Rich Swann supera a Brian Kendrick para darle la victoria a su equipo. Brian Kendrick se molesta con Noam Dar, le dice que es un perdedor, etc. Y pues obviamente Noam Dar le responde para beneplácito del grupo del público, perdón, con una serie de castigos al campeón de peso crucero. Que por cierto, esa lucha fue de lo mejor de la noche debido a su nivel atlético. Porque después le siguió un largo y tedioso segmento del equipo de parejas de Raw, que va a estar conformado por El Nuevo Día, por Anderson y Gallows, por Big Cass y Enzo. A ver, Nuevo Día, Big Cass, Anderson, Sheamus y Cesaro. Y los integrantes sorpresa, las estrellas brillantes. Imagínense eso, las estrellas brillantes como parte del equipo de la serie de los sobrevivientes. En fin, fue un segmento largo y tedioso, hablando, etcétera, etcétera, que al final derivó en una lucha entre El Nuevo Día y Anderson y Gallows, quienes se llevan la victoria, por fin, luego de una seguidilla de derrotas ante El Nuevo Día, ¿no? Lástima que la lucha no era por el campeonato. También tuvimos otra lucha de parejas. Esta vez fue las Estrellas Brillantes contra Goldust y R-Truth. Esta lucha se da porque originalmente eran Goldust y R-Truth los miembros del equipo de parejas de Raw, pero las Estrellas Brillantes los engatusaron. Entonces, para recuperar o intentar recuperar su puesto, Goldust y su compañero los retaron. Y las Estrellas Brillantes pues los derrotaron con trampa como buenos rudos. Luego tuvimos otro segmento hablado, esta vez fue con las divas, o con la división femenina, largo segmento hablado, donde se develó que la nueva integrante del equipo es Sasha Banks, aunque no es sorprendente considerando que la división femenina en Raw es bastante pequeñita, son casi 6 mujeres y los equipos son de 5. Eso no es muy difícil adivinar las integrantes. Y después tuvimos una lucha de parejas entre Dana Brooke, Bayley, mentira, Dana Brooke, Charlotte y Nia Jax contra Sasha Banks, Bayley y Alicia Fox, donde Bayley derrota a Charlotte. Por último, el programa cierra con Rusev enfrentándose a Sami Zayn. Recordemos que la semana pasada Dolph Ziggler en SmackDown lanzó un reto abierto. Esta semana Sami Zayn le dice a Stephanie McMahon que él quiere aceptar el reto abierto para ver si puede devolver el título intercontinental a la marca Raw. Stephanie se lo concede, pero se tenía que enfrentar a Rusev. Para mala suerte del búlgaro, pues Sami Zayn se lleva la victoria en una contienda bastante reñida, pero al final solo puede haber un ganador, que es Sami Zayn, que va a retar a Dolph Ziggler por el campeonato intercontinental. Situación del campeonato intercontinental que francamente me sorprende cómo han echado por tierra todo lo que lograron con el Miz. Parece mentira, porque con el Miz teníamos al típico campeón fanfarrón y teníamos al contendiente al título que el público estaba detrás de él, ¿no? Que considera que merece la oportunidad y ese era el gancho y ambos hicieron un buen papel vendiéndose, uno como rudo, el otro como técnico y el título llegó incluso a tener un nivel relevante, siendo tanto o más relevante en algunos fragmentos de los pasados 2 meses que el campeonato de WWE que tiene AJ Styles. Ahora lo tiene Dolph Ziggler, que a diferencia del Miz no le ha inyectado su personalidad todavía al cinturón. Y pues nada, se ha valido de luchas irrelevantes, ahorita un reto abierto. Y ahorita vamos a ver al Dolph Ziggler contra Sami Zayn, que va a ser una excelente lucha dado el nivel técnico, pero estamos hablando de dos personajes que no tienen mayor historia entre ellos, a menos que la WWE explique, vaya más allá de, bueno, el ganó el reto abierto, se quiere enfrentar. O sea, le falta un poco de sustancia a esa rivalidad. Ojalá que pronto enderecen el entuerto, porque lo que faltaría es que se lleven el título para Raw y SmackDown se quede solo con el campeonato peso completo que posee AJ Styles. Bien, vamos por la primera pausa y ya regresamos con todo lo que sucedió en el programa SmackDown el día martes. Time, man, look, keep it cool, 'cause there ain't no need for you to scrape us up for a wiser man. everybody go play in the illusion game. Take one step forward when you hear this name. I'm a man with a plan. I'm a man with a plan, yeah, yeah. Well, I'm a man with a plan, you know what, man. I'm a man with a plan, I think you can understand this. I'm a man with a plan, yeah, yeah. Well, I'm a man with a plan, you know what's up, man. I'm a man with a plan, guess what? Well, I'm a man with a plan. I'm a man with a plan, that's something you can understand. I'm a man with a plan. Bien, se me había olvidado mencionar el evento principal de Monday Night Raw, que fue una lucha entre todos los integrantes del equipo masculino de Monday Night Raw. Eso era Seth Rollins contra Chris Jericho, contra Roman Reigns, contra Kevin Owens, contra Braun Strowman. Todo esto nace del segmento que dio inicio al programa, en que todos estaban discutiendo contra todos y Stephanie McMahon decidió que era buena idea tenerlos todos contra todos en una batalla campal. Bueno, y al parecer la WWE escuchó mis comentarios, ¿no? De que deberían meter una estipulación en la Survivor Series para hacerla más interesante. Hoy, martes, en el momento que estoy grabando esta nota, luego de las grabaciones del programa SmackDown, tuvimos muchas sorpresas y algunos cambios al panorama general del show, ¿no? De la serie de los sobrevivientes. Tenemos, en primer lugar, que fue anunciada, ya sabemos, la lucha intercontinental entre Sami Zayn y Dolph Ziggler, pero fue anunciada también una lucha por el campeonato de peso crucero entre Kalisto y Brian Kendrick, con la estipulación o condición de que si Brian Kendrick pierde, la división completa va para SmackDown. Eso significa como que compensar un poco el hecho de que si Sami Zayn gana, se llevaría el título intercontinental a Raw. Ojalá, si van a hacer ese cambio, que sea para mejor, porque yo creo que la división peso crucero le iría muy bien en SmackDown, ¿no? Ya que, a pesar de que hay son 2 horas de programación, perdón, el equipo creativo está mucho más centrado. Pero por otro lado, SmackDown necesita su título intercontinental como contrapeso. Yo creo que las cosas van a quedar como están. Ziggler va a retener y Brian Kendrick va a hacer trampa, porque Raw necesita la división peso crucero, así no sepa qué hacer con ella, la necesita para llenar las 3 horas de programación. Otro de los cambios fue en el equipo de SmackDown. Recordemos que ese equipo está conformado por Randy Orton, Baron Corbin, Bray Wyatt, Dean Ambrose y AJ Styles. Pues bien, debido a una lesión en el programa SmackDown, lesión que él mismo se buscó por su comportamiento violento, Baron Corbin fue sustituido nada más y nada menos que por Shane McMahon. Así como lo oyen, Shane McMahon va a ser parte del equipo de SmackDown en la serie de los sobrevivientes. Otras notas del programa, bueno, tenemos varias. James Ellsworth fue nombrado la mascota del equipo de SmackDown. Tuvimos una interesante lucha entre Bray Wyatt, Luke Harper y Randy Orton contra Ellsworth, Dean Ambrose y Baron Corbin. Pero fue anunciada esa lucha. Baron Corbin fue sustituido después por Kane porque se negó a participar. Le dijo a Shane McMahon: mira, no quiero estar en esa lucha, no quiero estar con esa gente. Y Shane le dijo: ok, te cambio por Kane, no hay problema. Pero tienes una lucha contra Kalisto. Justo en el momento de que iba a tener la lucha contra Kalisto, Baron Corbin decide atacarlo antes de que toquen la campana. Pero Kalisto, digamos, se lleva la mejor parte, es más inteligente que su rival y le lesiona la pierna, lo que obviamente conlleva que sea sacado del equipo de SmackDown. Y ya hacia el final del programa, Shane McMahon anunció pues que él iba a sustituir a Baron Corbin. De verdad, no sé qué le está... Bueno, supuestamente es parte también porque se rumora que Shane McMahon tendría una lucha con Brock Lesnar en algún momento. Quién sabe si es así, porque francamente el papel de Shane McMahon es detrás de cámaras. Deberían haberle dado el puesto a un luchador a tiempo completo, al Miz, por ejemplo, a Apollo Crews, a cualquier otro. Pero en fin, así las cosas. Otra cuestión que tuvimos fue la lucha titular entre Becky Lynch y Alexa Bliss. Recordemos que esta lucha iba a ser en el evento No Mercy. Lynch se lesionó, pero le concedió el capricho, pues, Alexa Bliss. Bueno, no defendí el título contigo en No Mercy, vamos a defenderlo ahorita. Y bueno, termina ganando Becky Lynch, no sin rastro de controversia, porque aparentemente los pies de Alexa Bliss estaban debajo de la cuerda. Dependiendo del ángulo de la cámara, se ve que sí, se ve que no. Entonces, faltaría un anuncio oficial. Probablemente las metan en una revancha la semana que viene. También tenemos que Curt Hawkins derrota a Apollo Crews. Tenemos también que va a haber una lucha entre los hermanos Imperativos y Brizango para adueñarse del último puesto, si se quiere, en el equipo de parejas. Recordemos que las parejas son, por parte de Raw, Nuevo Día, Sheamus y Cesaro, Enzo y Big Cass, Luke Gallows y Anderson, Primo y Epico, contra Heath Slater y el Rinoceronte, Zack Ryder y Mojo Rawley, American Alpha, Los Uso, y quedaría un puesto libre. Así que los vodevillanos, perdón, sí, eran los vodevillanos, me equivoqué con los hermanos imperativos. Fueron los vodevillanos, se van a enfrentar a Brizango para el último puesto. Como vemos, pues las luchas han estado, digamos, todas centradas en lo que es en la serie de los sobrevivientes. Por supuesto, en SmackDown se nota que son 2 horas, es mucho más llevadero, mucho más centrado. Y quedará a esperar las semanas que vienen a ver si hay algún otro tipo de cambio. Ya, por ejemplo, ya la estipulación, ¿no?, que colocaron, que si gana Kalisto se atrae la división peso crucero, y si gana Sami Zayn se lleva el título intercontinental a Raw, pues ya le da un poquito más de interés al asunto. En noticias fuera de la WWE, se rumora que Hulk Hogan podría volver a la empresa, ¿no?, para alguna actuación especial en el WrestleMania el año que viene, que va a ser en su estado natal, que es Florida. Algunos dicen que es muy pronto, otros dicen que no tienen esos muchachos que no entienden de la lucha libre, que dicen que para qué traer a Hulk Hogan, que es una reliquia del pasado. Y a ellos como que se les olvida que Hulk Hogan, a pesar de que tiene muchísimo tiempo que no lucha, y todos los problemas que tuvo con las declaraciones racistas y todo eso, el hombre todavía mueve una gran cantidad de personas. Y por nada más por el factor nostalgia, valdría la pena ver a la leyenda de Hulk Hogan montado en un cuadrilátero. Bueno, amigas y amigos, eso sería todo por esta semana. Como siempre, les recuerdo seguir los programas de producciones deportivas Ídolos del Ring. Pueden encontrar los enlaces en la descripción del audio. También mi columna en el blog del Azote Venezolano los días domingos. Y mi cápsula en el programa de los cronistas de la lucha libre, que es básicamente un resumen mucho más corto de la WWE. Así que bueno, tengan una excelente semana y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.